de eventos que han podido cambiar la vida de otros o llevarles un momento de refrigerio o de alivio, cuando hemos podido orar por alguien que está enfermo y es sanado, cuando hemos podido ir a un lugar y simplemente a través de un juego o a través de una obra de teatro poder alegrar por un momento a niños, cuando hemos podido gastar parte de nuestra vida en tratar de sacar a un adicto de su adicción. No creamos que porque hemos hecho eso somos especiales. Te damos gracias porque hemos podido participar de eso, eso sí, Señor. Pero hasta eso reconocemos que no es nuestro, sino que es tuyo. Porque antes no sentíamos eso ni pensábamos eso. Pero no permitas que nos insensibilicemos. No permitas que nos volvamos en profesionales del Evangelio. No permitas, Señor, que la autosuficiencia nos gane. No permitas creernos nada especial. Frente a ti, dice la Escritura, somos todos iguales. Dios no hace acepción de personas. Alguien dijo alguna vez, todos somos pecadores. La única diferencia es que algunos somos pecadores arrepentidos y otros no. Eso somos nosotros, Señor. A mucha gente le puede parecer debilidad, le puede parecer necedad, le puede parecer muchas cosas. Pero sabemos que esa es la sabiduría tuya, Señor. Porque tú elegiste elegir la sabiduría, trastocar, volver loca la sabiduría de este mundo por medio de la locura de la predicación. Y ahí está la sabiduría. Hoy día nos reconocemos pobres delante de ti. Padre, que siempre tu Espíritu Santo pueda a nosotros, de una u otra forma, regañarnos cuando hemos hecho algo mal y que nos amargue y que nos produzca dolor y que nos produzca dolor profundo pecar frente a ti. Porque dice la Escritura que uno puede pasar que uno se vaya cauterizando, endureciendo poco a poco y llegue un punto en el cual nuestra conciencia se cauterice, es decir, se cierre de tal manera que ya el pecar no produzca nada en nosotros. Tú, Jesús, fuiste a la cruz del Calvario, entregaste tu vida, fuiste torturado y mutilado de manera brutal. Lo más terrible es que Dios, que siempre había estado contigo, se tuvo que apartar. Quizás eso fue lo más terrible para ti. Y todo eso lo sufriste para que nosotros pudiéramos ser salvos y para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna. Al hablar de nosotros, digo todos los creyentes sobre la faz de la tierra. Hoy día una vez más proclamamos que existe un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hoy día una vez más proclamamos que solo en ti hay salvación, Jesús, y en nadie más. Una vez más, Señor, una vez más, una vez más. Y mientras oramos al Señor, tocamos en algún momento un pasaje de Mateo 11 que dice, Jesús dijo, vengan a mí los que estén afligidos, agobiados, angustiados, cargados, oprimidos, y yo los haré descansar. Si hay alguien en esa situación, yo lo invito hoy día a que venga y podamos orar al Señor. O si está enfermo y eso no tiene salida, para usted también venga y podamos orar al Señor. Porque eso el Señor prometió que iba a hacer con nosotros. Iba a sanar, a liberar, a sacar de cualquier dificultad. Si usted está en una situación así, venga, no sienta vergüenza y vamos a orar al Señor. Con absoluta libertad. Vamos a esperar un momento. Porque también es como una señal de que no puedo salir de mi situación. El único que me puede sacar de esta situación eres tú, Señor. También es una forma de decir, no le encuentro salida, lo he intentado por todos lados, pero lo único que puedo hacer es entregarme a ti. Hermano, extienda sus manos hacia acá para orar por nuestros hermanos. Oh Señor, oh Dios, oh Dios. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Oh Padre, oh Jesús. Oh Jesús, extienda sus manos hacia acá para poder orar por nuestros hermanos y hermanas. Que nunca perdamos tampoco, Señor, esa capacidad de... No es que ocurra algo especial, Señor, por venir adelante. Es simplemente que muchas veces uno dice, Señor, no me importa lo que piensen los demás. Es para mantener un estado delante de ti. Simplemente con este acto yo reconozco que te necesito, Señor. Es como cuando uno se bautiza. Uno va dando un testimonio público y que cree en ti. Cuando ocurra el milagro que mis hermanos y hermanas acá adelante están pidiendo, ellos podrán decir, tú lo hiciste, Señor. Tú lo hiciste, Señor. En el momento de la desesperación, tú me ayudaste. En el momento de la angustia, tú me sacaste adelante. Tú me sanaste, tú me liberaste, tú restauraste lo que estaba roto. Te alabamos, Señor, en este día. Espíritu Santo, muévete con completa libertad. Espíritu Santo, muévete con completa libertad. Espíritu Santo, muévete con completa libertad. Tú sabes, Señor, tú sabes, Padre, lo que vive Alfredo, lo que vive Ariel, tú sabes lo que vive Scarlett, tú sabes lo que vive Rosana. No tienen ni siquiera para qué decirlo ellos. Tú lo sabes, Dios mío, y ahora a través de tu Espíritu Santo ministra sus vidas. Ahora a través de tu Espíritu Santo ministra sus vidas, Señor. Tú sabes perfectamente lo que debes hacer, Dios mío. Nosotros únicamente queremos ser canales a través de los cuales fluya tu Espíritu Santo, fluya tu sanidad, fluya tu libertad, fluya, Señor, tu restauración, fluya perdón tuyo, fluya fe, fluya fuerza, fluya ánimo, Señor. En el nombre de Jesús hoy día oramos. Primero, para que la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario sea un escudo protector en sus vidas. Para que cualquier ataque que llegue a su vida sea rechazado por esa sangre. Oramos para que tu Espíritu Santo descienda una vez más sobre sus vidas. Y tú sanes y tú libertes, Señor. Y tú, Dios, restaures, Padre. Tú sanes el corazón, Señor.